Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio. Quien les habla, Clarisa Gambera. Allá en la operación está el compañero de radiográfica, Nico. ¿Cómo estás? Y estoy muy bien acompañada con compañeros y compañeritas de séptimo grado. ¿De qué escuela? ¿Quién se anima a abrir el aire hoy? Escuela 7. ¿La escuela 7 de qué barrio? Entre Pumacauda y Asamblea. Bien. ¿Qué barrio es ese? Queda entre Bajo Flores y Chacabuco. Ok, ahí en el medio, ¿no? Sí. Muy bien, entonces, bienvenidas y bienvenidos a todo séptimo grado de la Escuela Manuel Félix Origone, ¿digo bien? Sí. Que está ahí en el borde entre el Bajo Flores y Parque Chacabuco. Están con las seños. ¿Qué seños son las que vinieron? Y mis seños, Eugenia. Y la seña de apoyo. Y la seña de apoyo, muy bien. Están en el estudio entonces Carlos, Marcela, Soledad y Javier, que son los primeros que se van a animar a contarnos lo que estuvieron preparando. Para arrancar, bueno, son séptimo grado, el grado más grande de la escuela, ¿no? Sí. ¿Y qué onda? ¿Qué se siente ser el grado más grande de la escuela? Como superior. Se siente algo bueno porque ya vas a entrar al primer año. Ya estás como grande. ¿Y todos ustedes empezaron en primer grado en la escuela? Yo empecé en salita de 4. En salita de 4, son muchos años en la escuela. Sí. ¿Alguien más de ustedes empezó en salita de 4? Yo empecé en salita de 5. Salita de 5. Yo estaba en otra escuela. ¿Vos a partir de qué momento te pasaste a esta? En tercer grado. Bien, hago una pregunta. Los de salita de 4... Cuando entró, ¿vos te acordás cómo era tu compañera Marcela? ¿Era igual que ahora o cambió? No, cambió. Antes era muy tímida. Era muy tímida antes. ¿Y usaba el pelo con colitas, trenzas? ¿Cómo? ¿No te acordás? Bueno. ¿Y acá tu compañero cómo era, Javier? Y bueno, era algo, no sé, medio como que triste, Marcela medio cara mal. ¿Medio cara mal? Sí, algo. Era callado por ahí, ¿no? Sí, algo así. Era callado. Ahora ya no. Ahora ya no, más ya callado. No. Bien. O sea que la tímida y el callado cambiaron. Ahora en séptimo ella dejó de ser tímida y vos dejaste de ser callado. Mira. ¿Y vos eras igual que ahora cuando entraste? Sí. ¿Qué opinás? Bueno. No sé. ¿Era no igual que ahora? ¿No te acordás? Para mí sí, no sé. Igual que ahora. Bueno, no sabemos. ¿Y qué se siente dejar la escuela? ¿Tristeza? ¿Alegría? ¿Cómo la están pasando? Las dos veces para mí. Las dos, ¿no? Un poco de sí, es ambiguo. Uno está contento, sí, porque es más grande y ya pasa otra etapa, y también era tristeza después de tantos años de la escuela. Sí. Uh-huh. Bueno, el nuevo de tercer grado eras vos. ¿Y cómo fue ser nuevo? Bien. Es un bajón ser el nuevo, ¿no? Sí, como el primer día, tímido. Te da vergüenza, ¿o no? ¿Te acordás sí. de ese día? Sí. ¿Sigue estando la seño de tercero o no está más en la escuela? Sí. Sigue estando, sí. Bien. ¿Y qué te parecía? ¿Entraste? ¿De dónde venías? ¿De qué escuela? ¿De otro barrio? Escuela 11. Bueno. No era tan lejos. Bien, bien. Bueno, yo sé que ustedes ya tienen alguna experiencia de radio, ¿es verdad? Sí. ¿Dónde? ¿En qué radio estuvieron? FM Boedo. En FM Boedo estuvieron el año pasado, estuvieron haciendo un programa de radio. ¿Esta radio también? ¿Les gusta esta radio? Es linda. Sí, bonita. La gráfica hace muchos años que nos recibe, es muy lindo el estudio. Cuéntenme, ¿qué hicieron cuando fueron a FM Boedo? Nosotros fuimos a contar, porque nosotros estuvimos trabajando sobre... la señora nos contó unos libros llamados Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, sí. ¿De qué trata? ¿Le puedes contar a la audiencia que por ahí no conoce? Se trata de una chica que un rey, su esposa la traicionó con un... Con un sirviente o algo así era. Esclavo. Esclavo. Eso. Bien, ¿y? Después, cuando el rey se enteró, le cortó la cabeza con su... Con esa cosa. Lo traicionó. Y después el rey cada día llamaba a una chica, la pasaba con eso una noche, se casaba y después la mataba. O sea, terrible. Sí. Todos sí. los días. Y después llega el superior, viste, de todos los que trabajan para el rey, como que es el, la mano derecha, le va y le cuenta al rey que no hay más chicas, porque él tenía a sus hijas y no se las quería llevar. Porque le iba a pasar eso, claro. Sí. Y después de su hija, que era la más grande, que se llamaba Yerezada, le dijo a su padre que ella tenía un plan. Y después cuando se fue, su plan era que le tenían que contar todas las historias que sabía para... Por ejemplo, ella contaba una historia y lo cortaba, ¿entendés? Y le decía, al día siguiente tengo la historia de tal cuento, por ejemplo, Simbal Marino. Y como parecía interesante el nombre, el rey le dejaba y seguía viviendo. Iba postergando la posibilidad de que la pase... A... Sí, para vivir. Para vivir. ¿Y? ¿Contamos el final o no? Sí, y al final... Y al final el rey se encariñó con Yerezada. Mil y una noche fueron de historias. Sí, mil y una. Pero al final el rey se enamoró de Yerezada y no quería matarla ya. ¿Y entonces? Porque en ciento... Mil y una noches ya le había tomado cariño a Yerezada porque ya estaba mucho tiempo con ella y no como las otras que estaba solamente una noche. Claro. ¿Y entonces? Y entonces no la mató. No la mató. Bien. Bien, las mil y una noches, entonces, usualmente cuando vemos películas o cosas, vemos alguna de las historias que son parte de las mil y una noches. ¿Ustedes fueron leyendo alguna de esas historias? Sí. Que cuenta... Sí. ¿Y cuál es la que más les gusta? A mí me gustó el extraño viaje de Simbal Marín. ¿Esa es la que más te gustó a vos? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y hay un libro en la escuela que dejaron para la biblioteca de ese proyecto? Sí, hemos como que creamos libros nosotros. En base a lo que era de las mil y una noches, tomamos un poco de esas partes para basarnos en eso y... tomamos la estructura de las mil y una noches y pusimos en el medio nuestra parte de nosotros que hicimos pensando, porque la señora nos puso en grupos para que creáramos nuestros propios cuentos basados en las mil y una noches. ¿Y aparecieron producciones interesantes o fue muy difícil eso? Y para mí, no sé. ¿Difícil? Sí, algo así. ¿Cuál de los cuentos que escribieron les parece que está más interesante? ¿O cuál les gusta más? ¿Vieron que eso de los gustos cada uno... tiene gustos distintos, pero... No sé. Y a mí, para mí, sería los... El muerto que murió cuatro veces. Para mí ese, porque hay un muerto... Hay un... ¿Qué grupo hizo ese? ¿Te acordás? No. Bueno, no importa. Ahí, contame. No, ese cuento es el de las mil y una. Pero yo pensé que... ¿Habían hecho alguna adaptación de ese cuento? No. ¿De las adaptaciones o las creaciones? ¿Se acuerdan alguno? No sé. ¿No se acuerdan ninguno? De las adaptaciones leímos varios. ¿Y cuál estaba bueno? El muerto que murió cuatro veces. Ese. Era muy chistoso. Era muy chistoso. Bien. Y trágico. Bueno, ¿recomiendan ese libro? ¿Es muy largo? No. No es muy largo. La adaptación de Mirta Torres. Es recomendable. O sea que si en el fin de semana llueve y alguien está muy aburrido, se puede leer Las mil y una noches en la adaptación que decía acá la compañera. Bueno, ¿me cuentan qué trajeron para hoy? Trajimos... ¿Algo de lo que habían hecho trajeron? Sí. Una entrevista. No, esperen, algo de lo de las mil y una noches. Grabamos la biografía de Graciela Montes, las palabras que provenían del árabe y otras cosas más. Bien, porque es una historia que transcurre en otro lugar y en otra cultura. Y eso hace que sea distinto, ¿no? Y aparece el árabe como palabras por el idioma nativo de quien escribe, tiene que ver con eso. Escuchemos el audio que trajeron de lo que habían hecho el año pasado, las palabras en árabe. Palabras de origen árabe: almohada, aljibe, aceite, alcoba, alfombra, alhaja, ajedrez, barrio, berenjena, alcohol, cifra, cero, dado, hazaña, jinete, jirafa, limón, mazmorra, mezquino, mezquita, naranja, ojalá, rehén, rincón, sandía, jaque, alfil, salco, harén, soco, dinar, visir, babuchas, alfanje, azogue, califa. ¡Wow! No sabíamos que todas esas palabras eran de origen árabe. ¿Ustedes sabían eso antes? No. Yo tampoco, no sabía. Claro, nuestra cultura está impregnada de la cultura árabe. Mucho de la cultura nuestra tiene que ver con esa historia, porque tuvo que ver con la llegada de los árabes a España, y mucho de eso llegó acá. Así que nosotros también tenemos entre las cosas que son parte de nuestra vida cotidiana, el mundo árabe, ¿no? Sí. Ni cuenta que nos damos, pero sí, ahí está. Bueno, y se pusieron a traer y planificar cosas para traer a este programa de radio. Y si no entiendo mal, la propuesta es contar que en el barrio donde ustedes viven pasan un montón de cosas. Hay un montón de actividades que se pueden hacer, ¿es cierto? Sí. ¿Ustedes hacen alguna actividad extraescolar en su barrio? Yo hago actividad. ¿Qué cosa? Yo sí hago actividad. ¿Cuál? Yo hago taekwondo y fútbol. Y fútbol. Dos cosas haces. Yo taekwondo. Taekwondo. Uh-huh. Bien. ¿Vos, Marce, haces alguna actividad aparte de la escuela? No, yo no hago nada. Nada, no hago nada. ¿Vas a la escuela, tranqui, después volvés, sí, tarea, ya? Sí. ¿Y vos haces alguna cosa? Yo hago fútbol. ¿Fútbol? ¿Van juntos o es distinto lugar? Distinto. Bien, o sea que hay más de un lugar donde se puede practicar, sí, fútbol. Sí. ¿Y qué otras cosas se pueden practicar en el barrio? Y danzas árabes, hockey, básquetbol, muchas cosas. Muchas cosas. De todas, son cerca, hay que caminar mucho, son distintos lugares. Para mí me queda cerca. Para mí también. ¿Y cómo se entera la gente de las actividades que hay? ¿Dónde se publicitan? Y mi profe lo hace en la radio, también va a la radio, no sé cuál número es, pero él también hace publicitaciones a la gente para que vaya. Cuenta las actividades que, sí, hay, bien. ¿Y hay alguna cartelera en el barrio, en algunas instituciones del barrio hay cartelera para saber o no? La mía no. No. ¿La actividad que vos hacés? ¿Está lleno ese lugar donde juegan fútbol? Sí. ¿Y cómo llegan los chicos ahí? Y van y se anotan. O sea que es un club. Sí. ¿Y hay chicas y chicos o solo chicos? Chicos. ¿Solo varones? ¿Por qué hay solo varones? Porque es fútbol para chicos. No hay fútbol femenino. No hay fútbol femenino. ¿Por qué no hay fútbol femenino? No sé. Ah, una pregunta. Bueno. ¿Vos vas a otro club? ¿Solo de varones? Sí. ¿No hay fútbol femenino? No. ¿Qué onda que no hay fútbol femenino? ¿Qué está pasando? Chicas, en mi club sí. Nos vamos a que... Bien, en tu club hay fútbol... ¿Qué hay, equipo de chicas? Sí. Muy bien, muy bien. Díganle al club de ustedes que falta el equipo Barrio femenino. Que son mal. Claro, nos vamos a quejar las chicas. Vamos a plantear por qué no podemos. Bueno, yo sé que ustedes salieron a hacer entrevistas para que nos cuenten cómo son esas actividades. Lo que quiero saber antes de escuchar la entrevista es, ¿quién hizo la de taekwondo? Yo. ¿Vos hiciste la de taekwondo? Sí. ¿Qué onda es hacer una entrevista? Es medio rarito, pero para mi profe ya sabe, porque ella está acostumbrado, porque va a la radio. Claro, está canchera entonces tu, sí, profe. Pero Sole, ¿por qué es medio rarito hacer una entrevista? ¿Qué sería porque medio rarito? Porque es medio incómodo poner ahí el celular y grabar tu voz. Como que te da nervios. Te da nervios. ¿Con qué grabaste? ¿Con el celu? Sí. Bien. Y... la persona estaba canchera, la profe, pero vos tenías anotadas las preguntas. ¿Cómo hiciste? Sí, yo me anoté las preguntas, lo hice con Marcela. Anoté las preguntas que eran posibles para, ¿sí?, poder entrevistarlo y poder sacar un poco de información. Ok, ¿y tu profe te contestaba las preguntas que vos le hiciste? Porque, sí. Viste que a veces entrevistás gente y le preguntás una cosa y el entrevistado dice lo que se le da la gana. Sí. ¿No? Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar la entrevista a la profe de taekwondo. Sí. Hola, soy Soledad González y vengo de la Escuela 7, Distrito 11, y voy a hacer una entrevista a mi profesor de taekwondo. Empecemos. ¿Cuál es su nombre? Hola, soy Saúl Puma Gregorio, segundo dan de la Asociación de Escuelas Integrales de Taekwondo de Argentina. ¿Dónde das tus clases de taekwondo? La clase de taekwondo se dicta acá en la Bien 1114, Bajo Flores, Manzana 18, Casa 92, Salón Urcupiña. ¿Qué días son las clases? Las clases son martes y jueves, a partir de las 7:30 hasta 8:30, infantiles, adultos, a partir de las 8:30 hasta 9:30, en el mismo lugar. ¿Es gratuito? Las clases no son gratuitas por el tema de que esta asociación es privada, se paga mensual, se paga las matrículas, los exámenes y los torneos. ¿Incluye la participación de torneos? Incluye, por ejemplo, exhibiciones, incluye torneos, mini torneos, encuentros entre escuelas, algunas exhibiciones en los barrios, en general. ¿Por qué cree que es bueno hacer este deporte? Este deporte, para empezar, es muy sano, te enseña a ser muy disciplinado, te enseña a ser muy respetuoso, aparte les ayuda mucho en el crecimiento personal de los niños y también de los adultos, en que este deporte sería lo más bueno cuando una persona empieza a entrenar y se siente más sano así físicamente. ¿Por qué decidió dedicarse a este deporte y no a otra cosa? Bueno, nosotros nos dedicamos a este deporte desde muy pequeño, que siempre nos gustaba entrenar y llegamos a tener esa oportunidad. Pudimos entrenar, llegamos a ser el cinturón negro y nos dedicamos a dictar a los alumnos en distintos lugares, así como en Buenos Aires, Argentina. Así que es por eso, porque nos gusta el taekwondo, es nuestra pasión. Muchas gracias, profesor Puma. Muchas gracias. Invitarles a todos los niños, padres, familias que están van a escuchar la grabación, puedan obviamente llevar a sus hijos a que puedan entrenar en distintos lugares que tenemos acá en Buenos Aires. Gracias. Esta fue mi entrevista. Muy bien, toda una periodista resultaste. Era un profesor, no una profesora. Sí, profesor. Escúchame una cosa, ¿está bueno hacer taekwondo entonces? ¿Es recomendable como actividad? Sí. Bien, ¿difícil es? Y no, al principio sí, porque no sabía cómo hacer y solo copiaba de mis compañeros. Bueno, y así, ahora ya estás como... Sí, medio como que ya sé. Ya aprendí muchas cosas y puedo desarrollarme en esto. ¿Pasaste por la estancia de torneos? No, yo no pude. ¿Pero el torneo es para cambiar de cinturón? No, eso sería examen. Torneos es para como combatir, pero de verdad. Okay. Tampoco pegarse así, nomás, claro, con bien, protectores. Pero... Bien, ¿y lo de exámenes sí pudiste hacer? Sí, soy cinturón verde. Mira vos, felicitaciones entonces. Gracias. Bueno, escuchamos un poquito de música, ¿qué les parece? Porque es viernes, sí. Se viene un fin de semana largo. Y acá estamos con la audiencia de la Radio Gráfica que tiene ganas de bailar. ¿Qué trajeron para que bailemos? Ahora escucharemos la canción de Nicky Jam y J Balvin. La canción se llama X. Muy bien, entonces nos vamos a poner un poquito a bailar este viernes. Chao. Acá en Radio Gráfica. Aquel día te vi y tu energía sentí. Desde solo te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí. Y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. La industria en J Balvin, no la música. mientras bailábamos al ritmo de la música que trajeron los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela Manuel Félix Origone. Hicimos un cambiazo de equipo. ¿Cómo les va? Hola, soy Josué Mita y tengo 12 años. Muy bien, bienvenido Josué. ¿Al lado de quién está Josué? Francisco Benítez y muy agradecido de estar acá. Bienvenido Francisco. Marcelo y tengo 13 años. Bien, cerquita del micrófono y allá. Hola, me llamo Nahuel Eguino, también tengo 13 años. 13 años, chicas, tenemos de un lado los varones y del otro lado las chicas. Hola, yo soy Katia y tengo 12 años. Hola, soy... Más cerquita del micrófono. Hola, soy Belén. Estás muy lejos, más cerca. Belén, 12 años me dijiste. Sí. Estoy sorda, perdón, Belén. Me llamo Ailena y tengo 12 años. Muy bien, entonces, bienvenidas y bienvenidos. Estuvimos, les cuento, charlando con sus compañeros. Me contaban que, bueno, que estaban muy contentos de estar en séptimo grado, que muchos de los que estaban antes se conocen desde las salitas de jardín. Y yo lo que sé, Belén, que vos sos la nueva. ¿Qué carteles? La nueva. ¿Cómo estás, nerviosa todavía o ya entraste en confianza? Más o menos. Sí. Más o menos. Bien. Séptimo grado. ¿Y ya tienen planes para el futuro inmediato, lo que viene después de séptimo, o todavía no? No, todavía no tenemos. Todavía hay que pasar séptimo grado. ¿Cómo la ven? ¿Van a pasar o no van a pasar? ¿Qué dice la seño? Más o menos. Por suerte está la seño de apoyo, que por ahí nos ayuda un toque, ¿no? Así que hay que estudiar. Todavía falta un montón. Recién empieza uno a pensar que tal vez que se termina el año después de las vacaciones de invierno, ¿no? Sí. ¿Arranca el proceso de que nos empezamos a despedir o no? Sí. ¿Quién sabe a dónde va a ir el año que viene? ¿A qué escuela va a ir? ¿Alguno sabe? Yo voy a ir a la... Bien Liceo cerquita 5. Del micrófono. Yo voy a ir a la Liceo 5 y... Vos ya sabes eso. Bien. Porque mis hermanos iban ahí, entonces yo también voy a ir a la... Bien. Mañana. ¿Alguien más sabe ya? Yo tengo pensado ir a una privada, pero todavía no sé. Todavía lo estás ahí analizando. ¿Y vos tenés planes, Francisco? Sí, pero todavía no, porque la escuela que yo voy a ir está un maestro que es un amigo mío y puede ser que vaya ahí. ¿Qué, cuál es? Todavía no te acordás. Bien. Bien, todavía hay tiempo, está todo el año, las inscripciones son en octubre, así que se relajan, disfruten del último año de la escuela primaria. Y seguimos charlando sobre las actividades que hay para hacer en el barrio, que son un montón. Estuvimos charlando y enterándonos un poco de taekwondo con una compañera que hace taekwondo. ¿Y qué otras actividades hay en el barrio? Hicieron algunas entrevistas, ¿no? Sí. A ver, cuéntenme la primera entrevista que vamos a escuchar. Yo creo que es sobre... ¿Puede ser que sea sobre el taller de música? Sí. ¿Quién la hizo? Yo, Josué. La hiciste vos, Josué. ¿A quién le hiciste esa entrevista, Josué? A mi profe Nacho. O sea que vos vas al taller de música. Sí. ¿Dónde es el taller de música? Donde la escuela 12. Bien, ¿y Nacho es copado, el profe? Más o menos. Más o menos. Estamos acá diciendo que más o menos. Vamos a escuchar la entrevista entonces que hizo Josué en su rol de periodista a su profe del taller de música. Hola, soy José Mita Menacho de la escuela 7 Distrito Escolar 11. Estoy con el profe de música Nacho Svachka. Primera pregunta, ¿por qué recomendarías a todos los chicos que aprendan música? Bueno, creo que aprender música o cualquier materia artística hace muy bien para la formación de cualquier chico. ¿Cómo organizan las clases? ¿Qué instrumentos se pueden aprender a tocar? Bueno, se pueden aprender de todos los instrumentos que integran una orquesta sinfónica. Violines, chelos, contrabajos, clarinetes, flautas, percusión, trompetas, trombón. Las clases se organizan en tres módulos. Uno que es instrumento, otro que es lenguaje musical y otro que es orquesta, ensayo de orquesta. ¿Los chicos tienen que tener o comprar el instrumento? No, para nada. En un comienzo usan los de la... Mejor dicho, siempre usan los que les damos acá en la orquesta. Se los llevan a la casa, una vez que van aprendiendo y evolucionando, se los prestamos para que se los lleven a la casa de manera comodato, se llama. Y en un futuro, si se interesan con la música y siguen y todo eso, obviamente se pueden comprar instrumentos. ¿De qué días a qué hora es? Martes y miércoles de 17:30 a 19:30 y sábados de 9 a 13 horas. ¿Se tiene que pagar? No, es totalmente gratuito. Bueno, gracias por su atención. Gracias a vos, Josué. bien, Josué, periodista, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste haciendo las preguntas? Me sentía medio nervioso ahí. Medio nervioso, pero no se nota. Salió muy bien, Josué. ¿Cómo te escuchaste recién? ¿Te gustó? Sí. Sí, te gustó. Justo, te hago una pregunta. ¿Vos qué instrumento tocas? Yo toco percusión. Percusión. ¿Con qué instrumento es? Con la batería. ¿Con la batería? ¿Muy difícil? No. ¿Y vos te pudiste llevar algo de la batería a tu casa? Sí, a fin de año te lo prestan para todas las vacaciones de verano. ¿Y dejaste sordo a los vecinos? ¿Estuviste practicando batería en tu casa? ¿Te van a echar? No. ¿Cómo fue? Lo hacía sábados y domingos en mi casa y bueno, y cuando los vecinos estaban despiertos, en la mañana lo hacía. Ah. ¿Y cómo la ves? ¿Estás mejorando? ¿A medida que uno ensaya la cosa sale mejor? Sí, recién este año me pusieron avanzados. Muy bien, Josué, bien, bien. ¿Y cuándo hacen espectáculos o tocan? A mitad de año. Cuando estás en mitad de año te dicen que si sos avanzado te van dando ahora los conciertos y todo. Cuando sos inicial te van dando en mitad de año para que así estés practicando en la mitad de año. Claro, última pregunta, ahora te estoy entrevistando yo a vos, Josué. ¿El instrumento lo elegiste de una o fuiste cambiando? ¿Probaste distintos hasta que te quedaste con la batería? Primero probé violín, pero no me gustaba mucho porque mi cuello se adormecía mucho. Después probé trombón y como era de metal no podía levantarlo mucho. Y a lo último fui percusión y bueno, elegí esa. ¿Y te gustó? Sí. Bien, está buena esa posibilidad de explorar con instrumentos que usualmente uno no tiene y después elegir el que te gusta. Bueno, parece que pasan un montón de cosas en los alrededores de la escuela. Ya tuvimos taekwondo, tuvimos taller de música. ¿Y hay un taller de patín, unas clases de patín? Sí. ¿Quién va a clases de patín? Yo, Ailén. Ailén, vas a patín. ¿Hace mucho que vas a patín? Empecé el año pasado. ¿Está bueno hacer patín? Sí, pero sufrís las caídas. Sufrís las caídas, te quedan las rodillas. ¿Usás rodilleras, no? No, yo no uso rodilleras. ¿Y qué tal? ¿Muchas caídas? No, este año no tuve tantas, pero el año pasado sí. Bien, como todo, a fuerza de caídas, una se va aprendiendo y las cosas van saliendo mejor. ¿Vos pudiste entrevistar a quién? A mi profesora. Bueno, vamos a escuchar la entrevista que nos hizo acá la compañera, la profesora, que es la profesora de patín. Bueno, estamos con la señor de patín, Daniela Martínez. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muchas gracias. ¿Vos, Ailén, cómo estás? Bien. Te vamos a hacer una entrevista para el taller de radio. Perfecto. ¿Hace cuántas enseñas patín? Y enseño patín hace unos 10 años más o menos. Empecé a los 17 años haciendo suplencias y a los 19 años ya tenía mi primera escuelita y hoy tengo 27. ¿En qué lugares das tus clases? Doy en la Villa 1114 del Bajo Flores y en San Francisco Solano de Quilmes. ¿A qué hora practican? Siempre el horario de patín es a partir de las 5 de la tarde en todos lados. Por lo menos en los lugares donde voy yo. ¿Por qué sería importante que los chicos hagan esta actividad? Esta actividad o cualquier actividad, pero patín principalmente lo que tiene es que es un deporte muy completo en cuanto al músculo del patinador, del nene, lo fortalece de arriba abajo, le da mucha flexibilidad y mucha postura. Trabajamos mucho lo que es el equilibrio, la postura, la delicadeza. Entonces me parece que es un deporte muy completo porque no solamente es patín, sino que es patín artístico. Mezclamos el deporte con el arte. ¿Qué cosas tienen que llevar? Siempre para patinar necesitamos ropa cómoda. Generalmente las nenas usan pollerín y medias de patín. Siempre ropita al cuerpo, protecciones y algo para hidratarse y el pelo recogido. ¿Es gratuito? En la Villa 1114 sí, es gratuito. A partir de los 5 años, de 5 a 18 años, la sede, el Club Madre del Pueblo, está disponible para todos los chicos en distintos deportes y en patín es 100% gratuito. Bueno, esta fue mi entrevista para la señor Dani de patín. Muchas gracias. Muy bien, Ailén entrevistando a la seño. Y ahí había ruido, sonido ambiente. Escuchaba los patines, ¿no es cierto? Sí. Está bueno eso también. Una entrevista que le da como más viso de realidad. Escuchar el sonido de los patines. Y escúchame, ¿estaba nerviosa la profe de contestarte? No tanto. ¿Con qué la grabaste? Con mi celular. Con el celu. ¿Y vos estabas nerviosa? ¿Tenías pensada previamente las preguntas? Sí, yo ya la había hecho las preguntas, pero sí, estaba re nerviosa. Estabas re nerviosa. Al principio hacer de entrevistador o entrevistadora te pone, te da nervios, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué, te imaginas que podría ser un trabajo ser profesora de patín en el futuro? Más o menos, no me lo imagino tanto. No te lo imaginas. Porque por ahí, viste, uno empieza a practicar y con el tiempo se perfecciona, el tiempo pasa, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué te entusiasmó a hacer patín? ¿Cómo fue que arrancaste? Yo en realidad empecé a los 5 años, pero después lo dejé al tiempo y volví recién a los 11. ¿Te queda cerca el club? Sí, más o menos. Más o menos cerca, así que eso también está bueno. La cercanía también permite el acceso al deporte, al arte. Si está muy lejos, es más difícil, ¿no? Que uno llegue de la escuela y arranque a otro lugar que está más lejos, ¿no? Sí. Así que está bueno. Debería haber en todos los barrios un acceso así de deporte, de actividades artísticas. Bueno, seguimos con las actividades que hay en el barrio de la escuela, que pasa muchas cosas, parece que, en ese barrio. ¿Y hay apoyo escolar en el barrio? ¿Alguien hizo la entrevista sobre apoyo escolar? Pues yo. Vos, Nahuel. Sí. ¿A dónde hay apoyo escolar? ¿Cómo era donde estaba en el...? Está en el... ¿Cómo era en el...? No me acuerdo yo. ¿Alguien sabe? ¿Quién lo ayuda? ¿Dónde está? ¿Alguien va a apoyo escolar? Yo soy el único. Vos vas a apoyo escolar. ¿Y uno va siempre a apoyo escolar cuando necesita, cuando tiene prueba? ¿Cómo es? ¿O cuando tiene tarea? Bueno, ellos nos ayudan. Ellos nos ayudan. Bien. Vamos a escuchar la entrevista y después seguimos charlando con Nahuel. La entrevista sobre apoyo escolar. Directora Eugenia, ¿qué trabajos hace? Hola, Nahuel. Y yo trabajo en la escuela, mirando las carpetas de las profesoras, viendo las clases de los chicos. ¿Qué hay que hacer para inscribirse? Hay que hacer una entrevista y hay que completar una planilla con los datos. ¿En qué horarios hay que asistir al colegio? De 8 a 12 y de 1 a 17. ¿Hay almuerzos? Sí, hay almuerzo. ¿Hay recreos? Sí, 2 recreos a la mañana y 2 recreos a la tarde. ¿Cuándo abrió esta escuela? Abrió en 1936. Tiene 82 años. Bien, ahí lo escuchábamos a Nahuel. Nahuel, ¿tenías preparadas las preguntas desde antemano? Sí. ¿Y con qué grabaste, Nahuel? ¿Cómo era la entrevista? Con un celular. Con un celular. ¿Muy nervioso te pusiste de hacer las preguntas? No tanto. Tranqui. ¿Y la persona a la que entrevistabas se puso nerviosa? No sé. Porque viste que la gente también se pone. No es que nosotros solos nos ponemos nerviosos cuando preguntamos. La otra persona también a veces, como le pones el grabador o el celular, empieza a sentir que tiene que contestar bien, que no se puede equivocar. ¿Quién más hizo entrevistas? Me falta una entrevista, ¿no? Sí. ¿Quién va a Copa? ¿Alguien va a Copa de acá? Yo. ¿Vos vas a Copa? Sí. ¿Querés contar qué es Copa? Copa es una cooperativa de hace 28 años. Está ahí en Camilo Torres. Uh-huh. Una cooperativa de producción y aprendizaje, Escopa, donde hacen un montón de cosas. ¿Querés contar algunas? Sí, a ver, es mecánica, diseño gráfico, herrería uh-huh. y electricidad. Bien, la idea es aprender oficios, es pensar que esos oficios se pueden convertir en un proyecto productivo, un trabajo, y también es, que los pibes y las pibas estén haciendo algo interesante y no estén ahí en cualquiera, ¿no? Un poco de eso se trata Copa. ¿Vos qué haces en Copa? Yo herrería de lunes a viernes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, hiciste ¿a quién entrevistaste? Al fundador, a uno de los tres fundadores que quedó porque los otros ya habían fallecido. ¿Cómo se llama? Antonio. Yo lo conozco, Antonio, porque es de la dirección de niñez. Así que de paso le mandamos un beso a Antonio de Copa y escuchamos la entrevista que le hizo acá el compañero Francisco. Francisco entrevistó a Antonio y nos va a contar un poco de qué se trata. ¿Qué le motivó a crear Copa? A usted y a los otros fundadores, Antonio. Hola. Mira, hacia fines de los años 80, a principios de los 90, había una crisis económica muy grande en la Argentina, un alto porcentaje de desocupación, sobre todo en los barrios de la zona sur de la ciudad, y chicos y chicas que abandonaban la escuela y no tenían trabajo, no tenían un lugar donde poder realizar sus proyectos. Entonces, con unos amigos decidimos armar esta copa, que a partir de la formación laboral le permitiera, por un lado, capacitarse para ir a trabajar, y por otro, incentivarlos a volver a la escuela para que pudieran terminarla, ¿eh? Y la idea de también de, a través de fomentar la organización cooperativa y fomentar valores que se habían perdido, como la solidaridad entre las personas y la colaboración y el interés por no por los intereses generales, sino de los individuales. ¿Cómo conoció a los maestros de los distintos talleres? Porque a los que están ahora, porque los recomendaban gente conocida. Entonces nosotros los entrevistábamos, veíamos qué afinidad tenían con el proyecto y a partir de ahí los fuimos incorporando. Pero fue siempre por conocidos o porque ellos mismos se acercaron porque alguien les habló de copa. Y para los chicos que quieren saber dónde está la copa, dónde queda o cómo pueden llegar. Y pues ahora estamos más modernizados, hay una página de Facebook, si no tenemos el teléfono 4634084, y si no, el mundo sabe que estamos sobre la canchita al lado de la escuela 12 en la calle Camilo Torres y José Hernández. Y ahí Francisco entrevistaba a Antonio de Copa, contando, bueno, cómo arrancó y todo lo que se fue sumando en el camino y lo que siguen haciendo. ¿Me decías que haces herrería, Fran? Sí. ¿Es difícil, herrería? No, es cansador. Es cansador, es un trabajo duro. ¿Lograste construir alguna cosa concreta ya? Sí, varias cosas. ¿Qué, por ejemplo? Había hecho una parrilla antes, pero no la había terminado por el transcurso de que tenía que hacer varios proyectos más. Bien. Pero está bueno, ¿no? Eso de poder armar algo y que se convierta en un objeto de verdad, es interesante, ¿o no? Sí, sí. ¿Vas a seguir con lo de herrería, Francisco? Sí, este es mi segundo año ya ahí en Copa. Segundo año en Copa. ¿Es un lugar que recomendás a tus compañeros o compañeras? Sí, como decía ahí en el audio que Antonio, que había un Facebook que se lo pueden buscar. Ok. Bien, entonces ahí en el bajo buscan copa en el Facebook y van a ver, porque no es solo herrería, sino que hay un montón de actividades y los chicos y las chicas pueden ir y está interesante lo que hacen, y esto de pensar el trabajo y el aprendizaje es una experiencia potente, ¿no? Sí. Salir con un oficio está bueno. Sí. Bien, escuchamos un poco de música. ¿Qué trajeron para que escuchemos? Ahora escucharemos la canción Habana de Camila Cabello. ¿Es para bailar? Sí. Listo, nos ponemos a bailar entonces con la música que trajeron los chicos y las chicas ahí del Bajo Flores. Hey. I know. I didn't walk up with that high. on camera. Fresh out East Atlanta with no mountain. Fresh out East Atlanta. Bump up like a traffic jam. Yeah. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Bring it on me. Ayy. Try to crave it on me. Get the beating on me. On me. She waited on me. Damn. Try to cake it on me. Got the bacon on me. This is history in the making, homie. Homie. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart. Seguimos acá en Hora Libre en el barrio, llegando al último tramo del programa, compartiendo el aire con los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito 11, escuela ahí en Bajo Flores, cerca del Parque Chacabuco, que nos fueron contando, mapeando un poco todas las actividades que se pueden hacer en el barrio. Son un montón. Hablamos de taekwondo, hablamos de patín, hablamos de apoyo escolar, hablamos de una cooperativa de copa, una cooperativa de producción, información y aprendizaje. Bueno, nada, nos fueron... Ah, de un taller de música. Hay de todo para hacer en el barrio, ¿no? Sí. Le cuento a la gente, espera, porque no los presenté. Hicimos un cambiazo. Cada vez que ponen música, aprovechamos, bailamos un poquito y hacemos un cambio de grupo. Así que, bienvenida, Daniela. ¿Cómo te va? Bien. ¿Nerviosa, Daniela? Sí. Un poquito, ¿no? Sí. Bienvenido, Brian. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bienvenido, Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Y bienvenida, Sagit. ¿Digo bien? Sí, está bien. ¿Es raro ese nombre o no? Sí, es muy raro. Es original. ¿Conoces alguna otra que se llame con tu nombre? No, hasta ahora no. Yo tampoco, es la primera que conozco. Muy original el nombre. Bueno, estuvimos, les cuento, charlando con sus compañeros y sus compañeras que están en séptimo grado, que eso es una mezcla entre alegría y un poquito de tristeza. Les pregunto, ¿ustedes arrancaron en jardín en la escuela? Yo entré en tercer grado, medio año. A mitad de tercer grado. ¿Y ustedes? Yo entré en primero. ¿Primer grado? Sí, un montón de tiempo. Yo desde jardín. ¿Desde jardín? ¿Y vos? Desde jardín. Desde jardín. Son un montón de años. ¿Qué, esto de estar en séptimo y tener que dejar la escuela, qué se siente? ¿Daniela? Muy mal. Te va a dar cosita dejar la escuela, ¿no? ¿Y vos? Bueno, un poco triste. Un poco triste. ¿Tienen planes para lo que viene después de séptimo grado? No. ¿Todavía no? ¿Ningún plan? No, ningún. ¿Ni escuela? ¿Alguno tiene hermanos acá o hermanas? Yo sí. ¿Y a qué escuela van tus hermanos? ¿Van a alguna escuela de cerca del barrio? Sí, van a mi escuela, pero son menores. Ah, son menores. O sea que vos vas a abrir el camino de lo que venga después. Daniela, ¿estuviste pensando en qué vas a hacer el año que viene, no? No. Todavía no hay planes. Bueno, disfruten, el mismo que les decía a sus compañeros y sus compañeras, disfruten que todavía falta. Bueno, nos quedan algunas entrevistas. Ustedes salieron a hacer de periodistas por el barrio para contar. Está bueno porque el periodismo o las crónicas barriales tienen que ver con eso, con una voz de adentro que pueda contar lo que sí pasa en el barrio, que a veces no se refleja en los medios de comunicación. Los medios de comunicación no muestran ni que hay patín, ni muestran que hay taekwondo, ni hablan del taller de música, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, ahora, ¿qué nos queda por contar de las cosas que sí hay en el barrio? ¿Hay una entrevista a un profe de fútbol? Sí, yo hice la entrevista a mi profe de fútbol en el Madre del Pueblo. Bien, vamos a escuchar entonces la entrevista que armó Brian sobre uno de los lugares donde se puede ir a jugar al fútbol. Muy buenas tardes, profe. Un gusto saludarte. Bueno, yo me llamo Brian y vengo a hacerte una entrevista de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11. El motivo de esta entrevista es para el proyecto que estoy haciendo en el taller de radio en mi escuela. Vamos con las preguntas, profe. Dale, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué le parece importante que un niño se entrene aquí en el fútbol? Y bueno, básicamente por dos cuestiones para mí. Uno, el tema de salud, todos los aspectos motrices, y otro, el tema de compañerismo. ¿Por qué eligió esta actividad cuando tenía otras actividades? Y porque yo jugué al fútbol cuando era chico y me tuve muy buenos profesores que me enseñaron mucho y me gusta transmitir eso que me enseñaron a mí hacia otros chicos. ¿En qué club entrenó para ser el entrenador? Yo jugué a la pelota en Deportivo Italiano, jugué 11 años ahí y después para ser profesor me capacité en el profesorado de Educación Física José Ingenieros. ¿En qué año, mes, se fundó el club? Se fundó hace 5 años ya el club. Y seguimos para adelante. ¿Qué motivo tuvo para ser entrenador? Bueno, como te dije, me gusta el fútbol, me gusta enseñar lo que me enseñaron a mí, y básicamente eso. ¿Qué días das entrenamientos? De lunes a sábado, descanso los domingos nada más. De lunes a viernes entrenamos y los sábados jugamos. ¿En dónde queda el club? Queda en el Bajo Flores, en la Villa 1114, Club Atlético Madre del Pueblo, Perito Moreno y Varela. ¿De qué edad hasta qué edad no se puede entrenar? Bueno, nosotros entrenamos desde este año 2005 hasta 2012. Son chicos de 13 a 5 años. Bueno, profe, esa fue mi entrevista. Gracias. No, bueno, espero que haya servido. Y déjame decirte que acá el compañero es un muy buen jugador y muy buen alumno. Mirá vos, no solo hiciste de periodista para el taller de radio de la escuela, sino que te tiró flores el profe, ¿no? Sí. Qué bueno eso. ¿Cuánto hace que vas al club, Brian? Este es mi primer año que voy. Es el primer año. Y escúchame, ¿entrenan y el sábado juegan? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cuando juegan, ganan, pierden, juegan entre ustedes, juegan con otros clubes? ¿Cómo funciona? Los sábados vamos a jugar de visitante o hay veces en la misma cancha y de lunes a viernes entrenamos. Bien. ¿Y se pelean mucho o no? No tanto, hay veces no sí. No tanto. ¿Y se charla sobre eso de las peleas o no? No. Nada. Porque vieron que hay como mucha pica entre los clubes, ¿no? Sí. ¿Tampoco hay chicas? ¿Hay fútbol femenino? No hay. Listo, vamos a hacer un reclamo formal ya a esta altura, porque en los 3 clubes que me contaron no hay equipo de chicas salvo en uno. Así que tiene que haber fútbol femenino, decirle a los profes y a las profas que hay ahí. ¿No hay ninguna profesora? Hay profesores, hay diferentes actividades también para mujeres, como el patín, el hockey y demás cosas. Ah, las mandan a patín. ¿Y si quieren jugar al fútbol, qué hacen? Y no sé, si quieren, se inscriben en el mismo lugar donde juegan los hombres o... ¿Se puede eso? Solamente se entrenan ahí y después los sábados no pueden porque si no lo lastiman los hombres. Juegan rudos, por eso. Juegan rudo. A menos que sean chicas que jueguen rudo, que puede ser. Bueno, no sé, para seguir pensando esto de que por qué no hay en la liga infantil una liga de chicas, que tal vez la haya, yo no conozco, pero sí pueden ingresar algunas chicas a entrenar en conjunto con los varones. Sí, pueden. Bien. Bien, bueno, al menos algo, pero para mí es que hay que seguir pensando, ¿no, Daniela? ¿Vos qué decís? ¿Vos sabés jugar al fútbol? Más o menos. ¿Vos te gusta jugar al fútbol? No. ¿Alguna de las compañías del grado juega al fútbol? No tanto, más o menos. Bueno, nos queda una entrevista, ¿cierto? Sí. ¿De qué se trata? ¿Quién me la va a presentar? Yo hice una entrevista a mi mamá porque que trabaja en la feria de los domingos que queda en Buenorino. Bien, la feria de Buenorino, que es famosa, que hay un montón de puestos que venden, sí. Tu mamá es uno de esos puestos. Vamos a escuchar entonces a la compañera que es feriante y aparte es la mamá de un alumno de la escuela que es parte de esa feria de Bonorino tan conocida. Vamos a escuchar un poquito. Hola, somos de la escuela 7 de Distrito 11. Vinimos a entrevistarle para saber un poco de usted. ¿Dónde trabaja? En Avellaneda. ¿Qué haces ahí? Vendo indumentaria para mujer. ¿Estudiaste? Sí. ¿En dónde? En la escuela técnica número 5. ¿Te sirvió algo de lo que estudiaste para trabajar en la feria? Claro que sí. ¿De dónde sacan la mercadería? La fabrico yo. ¿Cómo te organizas? Antes de salir de casa me fijo lo que tengo y lo que me hace falta para la próxima feria. ¿Te confundís al venderle a tantas personas? Al principio sí, pero ahora ya no. ¿Cómo conseguiste ese puesto? Lo alquilo. ¿Dónde salís a vender es peligroso? No, no es peligroso. Muchas gracias por su tiempo. Hola, somos de la escuela número 7, Distrito 11. Venimos a entrevistarla para saber cómo trabaja en la feria. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo los domingos en la feria de Bonorino. ¿Qué hace ahí? Vendo pantalones en invierno y en verano vendo sombreros y gorras para nenes. ¿Estudiaste? Sí, sigo estudiando, es mi último año. ¿Dónde? En el colegio Urquiza, colegio número 9, distrito 11. ¿Te sirvió lo que estudiaste para trabajar en la feria? Sí, porque como me comunico con personas y puedo socializar. ¿De dónde sacan la mercadería? Compramos de un mayorista, de personas que venden como yo. ¿Cómo te organizas? Depende de los talles y los colores. ¿Te confundís al venderle a tantas personas? No, porque ya es costumbre saber el precio y eso. ¿Cómo conseguiste ese puesto? A medida que la feria iba creciendo, fuimos manteniendo el lugar, el puesto, y se puede decir que ahora es nuestro. ¿Dónde sales a vender? ¿Es peligroso? Y hay días que sí es peligroso, porque queda cerca de... queda casi al final, entonces cuando se vacía es peligroso. Muchas gracias por su tiempo. De nada. Y ahí escuchábamos un poco la experiencia de dos personas comerciantes de la feria de Bonorino, una feria del Bajo Flores. ¿Qué onda entrevistar a tu mamá? Es raro, ¿no? Sí, más o menos, y me da también un poco de vergüenza cuando escuchaban mi compañero. Porque ahí está, claro. ¿Y la voz, cómo suena tu voz? ¿Te gustó cómo suena tu voz? Más sí. O menos. Mira, cuando uno se escucha, no sé. Sí, sí. ¿Más o menos? Más o menos. Bien. ¿Vos acompañaste a tu mamá a vender a la feria? Algunas veces la acompaño para ayudarla y algunas veces tiene todo alistado y no. Bien. También un poco se colabora en eso de bancar el puesto. Y no escuché bien si qué días es la feria. Los domingos. Los domingos es la feria. Para que quien quiera comprar, entonces, ¿qué tipo de ropa vende tu mamá? Vende para mujeres. Para mujeres. Sí. Bien, bien. ¿Y va mucha gente a comprarle? Sí, de vez en cuando. De vez en cuando. ¿Tiene clientas? ¿Gente que repite o siempre gente nueva? Sí, sí, sí. No, tiene clientas fijas ya. Mira, está bueno eso. Bueno, pasa de todo. Ahí me decían... Y el otro compañero era Brian Sánchez, que no pudo venir, que estaba entrevistando. Bien. Que tenía ahí, le sonaba de fondo un perro, ¿no? ¿Dónde estaba haciendo la entrevista, saben? En su casa. En su casa. Bien. Bueno, entrevistadores por un día, estamos llegando al final de este programa. Los felicito por salir a hacer de periodistas, de cronistas barriales en el taller de radio de la escuela. Salió genial. ¿Nos vamos con música, Daniela? Teníamos nosotros trabajamos la escuela, hablamos así, no que hablamos, hicimos una mini biblioteca de la escuela. Ah, es verdad, hicieron la biblioteca con el proyecto de las mil y una noches. Un poquito de eso ya contamos, ya nos estamos yendo ahora. Tenemos que decir qué tema musical vamos a poner, porque nos está corriendo ahí el operador técnico de radiográfica. Mira, ahí llega el otro operador técnico, ¿qué tal? ¿Qué tema vamos a escuchar? Me niego. No, me niego. ¿Quién lo canta, Me Niego? No sabemos, ¿no? Ozuna, Me Niego. Entonces, un saludo para Antonella, nuestra profe de radio. Un saludo para la compañera de REC, Antonella, que está dolorida y no pudo venir, que preparó con los chicos y las chicas del Bajo Flores.